Aquí comienza un viaje al pasado. Nos dirigimos a los 80s y 90s a través de la radio. Comienza Invasores del Espacio, una aventura retrosonora. Disco, fan, lo mejor del sello, Capul y más. Invasores del Espacio con Santiago Alonso. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a otra atrapante, excitante, apasionante edición de esto que hemos dado en llamar Invasores del Espacio, que empieza con un poco de música de los 80, en este caso los 90, para hacer referencia a uno de los juegos icónicos de la historia de la industria, de la banda sonora de Jugate Conmigo. Esto es Pac-Man. ¿Qué tal? Pasen y oigan. Estamos en el 11-25-36-48-14. Así empieza esta fiesta. Amigas, amigos, bienvenidos. Amigas, amigos, bienvenidos a todos a otra edición de esto que hemos dado de llamar Invasores del Espacio. Empezamos con la banda sonora de Jugate Conmigo. Esto es Pac-Man, un programa que estuvo en la Argentina allá por principios de los 90, que estuvo en la pantalla de Telefe entre 1991 y 1993, que salía en tira diaria, es decir, de lunes a viernes de 18 a 19 horas, horario de la merienda. Recordemos que en 1994 después se emitió ya entre las 17 y las 18, luego después, ya en el 95, un poco más eclipsado, se realizó un programa parecido, pero con otro nombre, en este caso, Jugate con Todo, también producido y conducido por, obviamente, Cris Morena, alguien que, sin duda alguna, sabe cómo hablarle a los jóvenes. Este programa tuvo 4 temporadas y alcanza un total de 700 capítulos. Este programa estaba basado en la tira de Nickelodeon llamada Double Dare, que tuvo su salida al aire ya por 1988, y al igual que el formato americano, Jugate Conmigo combinaba la destreza física y la inteligencia de dos parejas de adolescentes en diferentes juegos, Además, lo novedoso del envío se presentaba en los bloques tipo show, donde estaba el primer y cuarto bloque, que contaba con invitados, números musicales, coreografías y también sketch, varios, ¿no? En días diferentes se grababan el segundo y tercer bloque del programa, que eran donde tenían lugar dos juegos, ¿no? Y por supuesto, uno recuerda a los diferentes jóvenes que bailaban, cantaban y jugaban. En 1991, el personal estuvo integrado por Romina Yan, Hernán Caire, Pamela Rodríguez, Octavio Borro, Carla Méndez, Gaspar Deberovsky, Carolina Rauch, Andy Botana, Eric Greenberg y Moira Gola. Modelo, ¿se acuerdan? Sí, claro. Jugate conmigo, decíamos, estuvo 4 años en pantalla con un excelente nivel de audiencia. Y recordemos que conseguir entradas para verlos en el teatro era poco más que una misión imposible, porque, entre otras cosas, bueno, tenía mucha masividad y obviamente no todos podían comprar una entrada, ¿no? Más allá de las filas que se armaban. El programa se emitía en el estudio mayor de Telefe, el famoso estudio de Telefe, que estaba ubicado en Pavón 2444 Martínez, y recibía, escuchen por favor estas cifras, a más de 1000 personas por grabación debido a su mega exitazo, para que lo tengamos en cuenta. Por supuesto que esto fue el principio de la enorme factoría de Romina Yan, produciendo también después ficciones como, por ejemplo, otro éxito como fue Chiquititas y tantas otras historias, ¿no? Por ejemplo, Rebelde Way, Rejugadísimos y tantas otras historias. Hoy estamos recordando entonces buena parte de la factoría de Cris Morena de los 90, especialmente la tapa de este disco. Dice la música de Cris, está ella en una cama que es una hamburguesa gigante y dice justamente: jugate conmigo. ¿Y vos lo veías? Contanoslo en el 11-25-36-48-14, 11-25-46-28-14. Ahí estamos, ¿eh? Ahora suena Technotronic. Nos vamos a los 90, seguimos en los 90. Esto es Move This. ¿Se acuerdan de ZTV? Otro día hablaremos de lo que hacía Bebe Sanso, H. Scanner y Romina en los 90. Esto después, más adelante, quizás mañana. Baby, estamos en el año 1992, mientras que suena Move This, una canción de Technotronic con Ya Kid K, que llegó al número 6, decíamos, en el Billboard Hot 100 allá por esa época, y era otro de los éxitos de la agrupación junto con Pop Up Jam, del año 89 también, que la pegó y realmente muy bien. También lo hizo este tema noventoso, Wakefield, Saturday Night. Iremos a los 80 más adelante. Sí, claro, por supuesto. Tenemos todavía un trecho más que interesante por recorrer juntos. Llegan mensajes al 11-25-36-48-14. En instantes los estamos leyendo. Wakefield, aquí en Invasores. Y dice: Hola Santi, ¿cómo te va? Me llamo Rafa, soy de Villa Crespo. Che, en algún momento, ¿tendremos algo de los 2000 con bandana? Ah, sí, claro que sí, por supuesto. Nos iremos a los 2000 en un rato. Ahora suena Wakefield, Saturday Night. Nos vamos a los 80 y en instantes vamos a cumplir con el deseo aquí del amigo Rafa, que nos manda mensaje el 11-25-36-48-14 en este programa que llega a más de 100 radios gracias a republicahosting.com. Canciones increíbles para oídos exigentes. Sigue escuchando Invasores del Espacio. Una hora en la máquina del tiempo con Santiago Alonso. De paso saludamos al amigo Apolinar Samanes y a Cristóbal Sarmiento de Radio Causayhuasi, que son los que nos graban estas bonitas intervenciones artísticas que nos presentan. Nosotros presentamos canciones, en este caso a Spagna, haciendo Call Me en esta fiesta retro llamada Invasores del Espacio. Decimos 11-2536-4814, 11-2536-4814 es nuestro WhatsApp. Te leemos, te escuchamos, porque esto también lo hacemos entre todos, nomás. Spagna en Invasores y dice... A Martillo Hammer, jugaste al Nintendo, veías a la Mujer Maravilla, comprabas discos de vinilo. Este programa es para ti. Invasores del Espacio, una aventura ochentosa en el aire. All I want is love, all I want is love.

escuchamos a Setu Hawa haciendo ¿A dónde? Extended Mix, Beatmaster en Invasores del Espacio. Y hablando de remixes, estamos con ganas de disfrutar esta reversión de What's on Your Mind, The Information Society, en Invasores del Espacio, una hora con los 80-92.000. Este fue un One Hit Wonder de la banda, ¿no? Sí, The Information Society, What's on Your Mind. Ahora, otro One Hit Wonder, Not Real Presence, Chiqui Chica. Chiqui Chica. Imposible no hacer eso cada vez que uno encuentra este tema que destila noventosidad. Not Real Presence en Invasores. Así, de los 80 a los 90 y de los 90 a los 2000. O quizás no en ese orden. ¿Pero quién dice que tiene que ser así? Dice, hablando de los 90, hola Sandy, ¿cómo te va? ¿Tenés idea? Es la que preguntan. de que es de la vida de Gerardo del Club del Cómic, un ícono de los 90 y los 2000, de cuando comprábamos cómics en Camelot. Tengo entendido que el colega Hernán Panessi está como buscando su paradero, y que hubo un par de programas sobre Gerardo de Camelot, ¿no? Quien nos vendía cómics en los 90 ya por Corrientes 1388 en el Club del Cómic, allá lejos ese tiempo. Hablando de los 90, hablando digo bien de los 90, esto era Not Real Presence haciendo chiquichica. Todas las canciones de una época están aquí. Santi Alonso presenta Invasores del Espacio, una aventura radiofónica hacia el pasado. Más información en www.facebook.com/VenderFM. Snap haciendo Rhythm is a Dancer. Ahora llega Mr. Fingers, Can You Feel It? Estamos en el 11-2536-4814, emitiendo para radios AM, FM y online gracias a republicahosting.com, que es tu lugar en internet. Desde el estudio de Vender FM hacemos Invasores para todos ustedes, con esta música para bailar, para moverse y para estar así cool, tranquilo, con un trago, relajado, ¿por qué no? Codo en barra. Que el día o la noche pasen. Nosotros somos testigos de eso que ocurre. Mr. Fingers, can you feel it? ¿Podés sentirlo? Es una pregunta. ¿Habrá respuesta? No, no sabemos. Creeremos que sí. Y si no, bueno, igual está todo bien. Del pasado está aquí en el presente. Este es el viaje en el tiempo que querías hacer. Canciones increíbles para oídos exigentes. Sigue escuchando Invasores del Espacio. Una hora en la máquina del tiempo con Santiago Alonso. Y por supuesto, le mandamos un saludo muy grande a Rafa, que nos mandó un mensaje de WhatsApp al 11-25-36-48-14 pidiendo música de Bandana. Recordemos el grupo argentino de música pop que salió de Popstars allá por el 2001 en Canal 9, ¿no? Con, por supuesto, estas cinco chicas que de alguna manera, con su estilo, emulaban un poco la lógica de las Spice Girls. Y nos piden acá, che, ¿podemos ir a los 2000 un poco? Y nosotros, claro, nos debemos a ustedes, que, por supuesto, nos mandan mensajes y nos escuchan día a día y semana a semana. Entonces, Bandana, las 2000, llega la noche. Cuando todo está al revés en mi cabeza y las cosas no son como las ves y el mundo pesa, yo solo quiero irme de aquí. Entonces llega la noche, no hay tiempo para reproches. No me pierdo esta noche. La vida se empieza a acelerar. Entonces llega la noche, no hay tiempo para reproches. Alrededor. escuchamos a Bandana haciendo, en este caso, Llega la Noche. Y uno piensa en los realities de la televisión que trajeron algunas bandas que, bueno, se han sostenido en el tiempo, otras no tanto. Bandana, dentro de todo, se ha podido sostener. De hecho, tuvo una presentación de regreso en 2008 y otra en 2019, que tuvo también, por supuesto, algunas presentaciones novedosas en los teatros, especialmente recordando sus épocas de mayor fama e intensidad. Pero bueno, quienes no... De estos hubo uno solo que logró hacer carrera, ¿no? Me parece que fue el que le dicen Tripa, puede ser. Claro, me refiero a Mambrú con A Veces Gano los 2000 en Invasores del Espacio. ¿Se acuerdan? ¿Esto era de Popstars también? Sí, yo no recuerdo mucho. ¿Este fue el único hit, puede ser? Mambrú. No, no anduvo mucho tiempo. Solo de acá, zafa uno. Y dice... A veces gano, a veces no. A veces duermo, a veces no. No siempre vuelo, ni llego primero. Y nunca toco las puertas del cielo. Pero esta noche me quedo con vos. A veces tengo, y a veces no. Soy sobre todo un soñador. De lo vivido estoy convencido. Que de lo bueno no siempre he aprendido. Pero esta noche me quedo con vos. Puede ser que esta vez mi destino le gane a mis cartas. La balanza me cansó y hoy gano yo. Y mi confianza. Se va a estar. A veces llamo, a veces no. A veces guardo y a veces doy. A contramano de mis deseos. La buena suerte esquiva mi anzuelo. Pero esta noche me quedo con vos. A veces no, a veces vengo, pero no estoy en la cornisa de las promesas. Ninguna reina se sienta en mi mesa, pero esta noche me quedo con vos. Puede ser que esta vez mi destino le gane a mis cartas. La palabra y mi confianza. Puede ser que esta vez el pirata se tome revancha, porque el barco no se hundió y mi corazón no dice basta. De esta manera, amigas, amigos, nosotros nos estamos retirando con Mambrú haciendo A Veces Gano. Sí, bueno, esto es parte de los 2000, ¿no? Junto con Bandana y su canción, ¿no? Que cierran la edición de hoy de Invasores del Espacio. Sí, efectivamente fue de Popstars que salieron estos cinco muchachos. Tres discos sacaron, pero a diferencia de Bandana, no la pegaron demasiado. Salvo por Germán Trippel, que después tuvo una carrera como actor y como músico. Pero bueno, quedaron los demás totalmente en el camino. Mi nombre es Santiago Alonso, nos reencontramos en la próxima edición. Les mandamos un abrazo gigantesco y, como siempre, gracias por estar. ¡Chau! La música del pasado está aquí en el presente. Este es el viaje en el tiempo que querías hacer. Canciones increíbles para oídos exigentes. Sigue escuchando